A partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Rabia al Silencio. Hay un rumor de mares en la costa atlántica. Una marea musical, artística, pensándose colectivamente. Hijos e hijas de varias generaciones que alzaron su voz y su pecho con los colores de la dignidad. Andamos y andamos, luchamos y luchamos, reímos, porque la alegría forma parte de nuestra construcción, siempre. Décadas de búsquedas por un pedacito de luz en las ventanas del arte y la creación, de la comunicación, de la participación democrática, en los senderos del viento y en los acantilados de la mente. La cabeza piensa donde los pies pisan siempre, y la música suena porque los pies pisan y porque el alma vuela, indudablemente. Nos sentimos parte de esta territorialidad. Nos parecemos a este mar que nos define, al frío atroz del invierno a veces, al ardor del estío multitudinario otras, y también a los humores sociales cambiantes, al comportamiento estacionario. Hasta aquí nos hemos reconocido en el movimiento irregular de las mareas, pero llegó otro tiempo. Llegó otro tiempo, un tiempo en donde lo colectivo pesa mucho más que lo individual, y poco a poco cada vez somos más. Cada vez hay más gente convencida que lo colectivo está por sobre lo individual. Nos sentimos latentes en este despertar, un despertar que también es sonoro, que es artístico, que es escénico, que es vibracional, que es pictórico, que es de movimiento, que nos permite ser protagonistas de nuestra historia, de la historia también. Construir con representatividad, evitar la marginalidad como designio naturalizado al que evidentemente parecía que estábamos destinados. Estamos aquí para elaborar políticas culturales que se parezcan a nuestras necesidades, que se parezcan a nuestros movimientos. Estamos en el punto candente de un corredor cultural atlántico, como parte de un circuito que es humano, musical, cultural, social, económico, que se encadena desde San Borombón hacia el sur, con nodos como las cuerdas de las guitarras, con alientos y luminosidades intermitentes, como los pequeños fueguitos que comentaba Galeano. Estamos reconociéndonos, reconociéndonos en el hacer y proyectándonos al infinito. Estamos aquí practicando el ejercicio de darle lugar a la otredad, de participar a la par de la horizontalidad, esa musculatura necesaria del hacer cotidiano todos los días en cada acción, desde la necesidad del ejemplo en la práctica y de la praxis como reflexión sobre la acción para transformar nuestra propia realidad. Y sí, somos gotas de un aguacero que lo inundará todo, ya lo hemos dicho, lo pensamos. Somos gotas de un aguacero que lo inundará todo. Este tiempo pandémico nos invita a nuevas oportunidades. También esperamos construir lo colectivo y lo solidario, lo cooperativo, lo asociativo y la dignidad popular como una marea pandémica. Fire, fire, burning by the low. Fire, fire, fire, burning wicked man who set the rules against the Rasta. Burning, burning, burning. Fire burning. Meditation, look around. Everywhere I see reflections of mankind. This mankind that turned the forest in black smoke. This mankind that separated us, making war. We'll all to make it war. Yeah, war. A tribal war. Tribal war. So when you think about the beauty that's in this life, I swear I can understand why they're making dance. And when you think every assassin has been a check, I wonder if they're ever thought of a mom and dad. I've never thought of mom and dad. That's why. Fire, fire, burn above alone. Gonna raise my spirit to almighty eyes. Fire, fire, fire, burn you wicked man who said the rules against the rest. let us fall, let us fall. Let us fall. Don't let us fall. Fire, fire, burn above alone. Gonna raise my spirit till my dear eyes. Fire, fire, fire, burn the wicked man who sent her us against the rest. Yeah, I said fire, fire, burn above alone. Gonna raise my spirit for Celeste. Hey, fire, fire, burn the wicked man who sent her us against the rest. Yeah. Yes, I rest down my nutty grit, rest up for us. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades. Aquí estamos en Rabia al silencio, compartiendo esta hora de arte y cultura en la construcción de nuestra América. Llevamos aquí 7 años en este espacio, un poco más todavía. Sinceramente, es una posibilidad expresiva muy grande tener la posibilidad de hablar en un programa de radio y de compartir contenidos. Por eso estamos realmente agradecidos a Radio de la Azotea por ser un lugar desde donde surgen iniciativas nuevas siempre y la posibilidad de tener comunicación participativa en toda la transmisión de la radio. Si escuchan, día que escuchen, encontrarán una gran cantidad de programas, todos propios aquí, emitidos desde la ciudad de Mar del Plata, más precisamente desde Don Bosco y Rivadavia. Aquí está la sede de la radio. Pero también Rabia al Silencio se emite por Radio La Compañía de Tandil, Radio 2 Socioeducativa de Azul, Radio Estudio de Pehuajó, Radio de la Calle de Bahía Blanca, Radio Mestiza de Junín, La Posta de Pergamino, también Tu Radio en Rauch, Radio Z en San Cayetano, Radio Oreta P en Benito Juárez y también por las páginas Miradas de Artistas y Dinámica Educativa. Así que muchas gracias por sumarse. Info Villegas también, Radio de General Villegas. Aquí estamos. Le mandamos un gran abrazo a Betty Rouco, que hoy no pudo venir aquí al programa, pero que nos envía también una serie de testimonios y de novedades que escucharemos en la segunda media hora del programa. Beatriz Rouco, quien es música, docente, productora y co-conductora de Rabia al Silencio. Un gran abrazo para ella. Y aquí nos dispusimos a hablar en esta primera media hora de lo que significa la producción musical y audiovisual en esta extraña cuarentena o en este periodo en donde se paralizó la actividad artística cultural como la conocíamos y se vio modificada notablemente. Ya no se puede hacer un recital con público por el momento, desde el 20 de marzo, es mucho tiempo el que ha pasado. Abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses ya pasaron de eso. ¿Se imaginan un verano sin recitales, sin obras de teatro o sin turismo? Sería algo realmente extraño y sobre todo algo terrible para la economía de la ciudad de Mar del Plata, no solamente por el arte y la cultura, sino por el movimiento económico que las industrias culturales generan, ¿no? Imagínense el próximo invierno sin un buen verano económico para Mar del Plata. Eso es lo que más me está preocupando en este momento, ¿no? El invierno 2021. Este último fue tremendo, pero el 2021, ¿qué puede pasar si la situación pandémica se prolonga, más allá de las últimas aparentes buenas noticias que se dan respecto de la construcción de vacunas y demás? Bueno, dijimos que íbamos a hablar de producciones musicales y audiovisuales para obtener algún elemento más que nos dé guías al respecto, que nos permita imaginar un profesionalismo, porque por ahí, de alguna manera, está canalizándose la creatividad musical y artística en estos tiempos. Es una necesidad que se abrió y que cada vez será mucho más importante en el devenir y el quehacer de quienes se dedican, quienes nos dedicamos al arte musical, en este caso. Por eso decidimos hablar con un especialista del tema, que vive en la ciudad de Miramar actualmente, que tiene un estudio de grabación que se llama Puentes Amarillos. El tema que escuchamos antes, de Napalm Reggae, banda de Miramar, está producido en el estudio Puentes Amarillos. Él es Nicolás Pirillo, músico, compositor, productor musical, ingeniero de sonido, técnico en comunicación audiovisual. Con él estamos dialogando. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a Rabia al Silencio. Hola, Seba, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por esta bienvenida. Gracias a vos por estar aquí en el programa y por sumarte a esta propuesta de hablar sobre estos temas que poco se han difundido. Por lo menos sí hay algunos videos en YouTube, pero no hay demasiados momentos o encuentros públicos, gratuitos, como el que brindás vos, para conocer algunos detalles de este arte tan maravilloso y tan complejo a la vez, ¿no? El tema de las producciones musicales y audiovisuales. ¿Cómo lo pensás, exacto, vos en estos tiempos? Y mira, yo creo que esta pandemia, esta cuarentena nos ha agarrado medio como infraganti, ¿no? Porque la cultura no es virtual, no estamos acostumbrados a lo virtual. Y se ha tornado todo tan virtual y parecería como que ha llegado para quedarse esta virtualidad. Como te decía, nos ha agarrado medio como no preparados para este tipo de formatos. Y de a poco fuimos como dándole forma a estos videos, estos streaming, ¿no? Estos vivos que los artistas tuvimos que empezar a hacer, a realizar, bueno, por cuestiones lógicas que tienen que ver con lo laboral, con la difusión, con seguir estando todo el tiempo visibles, ¿sí? Y sobre todo por una cuestión también laboral, ¿no? Porque se ha frenado tanto la economía en cuanto a las producciones culturales que todos los artistas han tenido que salir al ruedo o al toro, como quien dice, en estos formatos audiovisuales, que no estábamos acostumbrados, ¿no? A hacer estas producciones. Entonces, bueno, nos tuvimos que ir aggiornando y preparándonos y viendo, como vos bien decías, diferentes tutoriales o diferentes videos. No hay mucha data dando vuelta, ¿pero por qué? Porque todas estas cosas son a nivel profesional, o sea, uno no se va a plantear tener un estudio de filmación o de grabación en su casa. Entonces, las herramientas que uno tiene al alcance de la mano son las que mejor le van a funcionar, es así, porque es una inversión muy grande. Pero como nosotros somos animales de costumbres, ¿no? Nos estamos empezando a preparar y acostumbrar a esta virtualidad, pero sobre todo nos tenemos que preparar en el mejor sentido, tratar de tener las mejores herramientas para hacer un producto que se asemeje o se acerque a esa presencialidad que teníamos en su momento. Claro, era algo como accesorio o algo más dentro del desarrollo de la música, ¿no? Que priorizaba siempre la música en vivo y ahora pasó a ser la centralidad y lo único que el músico, la música puede hacer él o la artista en estos 5 meses. Hay una modificación notable de prioridades, ¿no? Totalmente, Exacto, eran cuestiones, digamos, como bien vos dijiste, era un accesorio, era decir, bueno, yo soy esto, que lo podemos ver en carne y hueso, en vivo y en directo. Y también, para los que no tengan acceso a poder verme, por ejemplo, en una temporada, para los artistas de la región, de acá de la costa, de los lugares turísticos, o de cualquier lugar, ¿no? Pero era, bueno, no me podés ver presencialmente, voy a colgar un video, me voy a juntar en algún momento y hago alguna producción audiovisual como para que el resto del planeta, del universo, pueda también conocerme y se ha tornado también una necesidad en algún punto, pero digamos, no era más que eso. Hoy todo pasa por ahí, todo pasa por la virtualidad, y esto ha generado de alguna manera un montón de inconvenientes técnicos que no estábamos preparados tampoco nosotros para tener en los hogares, ¿no? La internet no es una internet que uno diga, bueno, se va a soportar un streaming, se va a soportar un video en alta calidad, y etcétera, etcétera. Y son cosas que no las teníamos en cuenta y que fueron surgiendo con el devenir de estos meses. Indudablemente nos ha modificado el quehacer, y también sería bueno preguntarte, como especialista en estos temas, a los que te dedicás desde hace tantísimo tiempo y a los que también dedicás tu vida en el estudio, en la formación y en el hacer, ¿no? Desde tu estudio Puentes Amarillos, ¿qué recomendaciones podés hacerles a quienes se encuentran en este momento con la necesidad de producir musicalmente y en forma audiovisual también? Esto puede también llegar más allá de la música, ¿no? Claramente, sí. Porque un artista que, supongamos, no sé, un artista plástico, no tiene forma de mostrarse más que en una galería, entonces de esta manera va a tener que filmar sus obras en su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y qué recomendaciones les puedo dar? Y muchas, pero casi todas tienen que ver con el tratamiento acústico, que una casa no está preparada para un tratamiento acústico, para que suene esa obra. No importa que no sea musical solamente, porque un vivo, un streaming, lo que sea, a veces, y hecho con el celular, al no tener el equipamiento, a veces suena, digamos, con mucho ambiente, con mucha reverberancia por ahí para que se entienda, ¿no? Y no llega a ser inteligible lo que se está diciendo, o no se llega a apreciar lo que se está diciendo. Ni hablar si hablamos de música, ¿no? Algo tocado se empieza como también a no se aprecia del todo lo que el artista quiere plasmar. Entonces, sobre todo cuestiones de acústica en los hogares, que ya te digo, no estaban preparados, porque uno no tiene pensado armar un estudio de un set de filmación o de grabación en su casa. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos acustizar bien el lugar con lo que tenemos a mano? Frazadas, colchones, ropa pesada. Sabemos que eso no va a entrar en el plano. O sea, lo vamos a poner, cuando hablo del plano, hablo de lo que está tomando la cámara en ese momento, ¿no? Entonces, parece una pavada, pero cuanto más material absorbente, que en estos casos van a ser, ya te digo, una ropa pesada, camperas, tapados, acolchados pesados de las camas, todo eso va a hacer que el lugar no tenga esa reverberancia. Y eso, digamos, de alguna manera son cosas que uno tiene al alcance de la mano. No te vas a poner a hacer un panel absorbente, acústico, para un determinado momento y nada más. Entonces, yo creo que va más que nada por eso, o por ese lado, el tema del consejo. Después, con respecto a la toma del sonido, a la recepción del sonido, y siempre es ideal tener un micrófono, por más medio pelo, llamémosle que sea, siempre va a ser de alguna manera mejor que tener el celular a 2 metros de distancia, porque la cercanía también es un factor fundamental. Entonces, tener un buen micrófono o un micrófono conectado, por ejemplo, a una consola. Y bueno, empiezan a surgir estas cosas, bueno, pero no tengo una consola, y no tengo, y el no tengo, que es lógico, porque uno no está preparado para esto, se puede paliar de alguna manera con esto que yo estaba diciendo hace un rato. Claro. Si yo trato el ambiente que tengo acústicamente de una manera, Y bueno, lo puedo solventar con el micrófono que trae el celular, ayudándolo a que lo que tome sea solo lo que yo quiero, o sea, mi voz, o en este caso la música, y no toda la reverberación del ambiente y de la habitación. Entonces, claro. Bueno, va más que nada por eso, digamos, ¿no? Y tener en cuenta, qué sé yo, otros factores que tienen que ver con las dimensiones del lugar donde vas a estar, la ambientación, la iluminación, eso es importantísimo también, porque la iluminación parece que no, pero uno decía, bueno, pongo la cámara, una luz, un tubo fluorescente de frente, y no, claramente que no. Entonces hay otras cosas para tener en cuenta también que tienen que ver con la fotografía, con la iluminación, que voy a lo mismo, es con lo que tengo en casa, tengo 2, 3 veladores, y bueno, uso esos 2 o 3 veladores, pero el tema es cómo usarlos y cómo ponerlos. Entonces hay un montón de cositas que, teniéndolas al alcance de la mano de uno, las puede llevar a cabo. Y ya te digo, sacar un producto más genuino posible, ¿sí? Llegando a lo profesional, teniendo en cuenta las herramientas que uno tiene al alcance de la mano. Claramente no va a ser un estudio de televisión ni de filmación, pero hay cosas muy, muy potables, muy interesantes, muy decentes que se pueden llegar a generar. Pensaba no solamente en quienes se dedican a la música o al arte, sino a la necesidad de tantos y tantas docentes que han tenido que convertirse en especialistas tecnológicos y youtubers, ¿no? tal cual, en youtubers para poder dar sus clases en todos estos meses, 5 meses, y ahora parece que el segundo cuatrimestre va a ser igual. Y sí, porque esto me parece que vino para quedarse, la virtualidad, no solamente porque en algún momento se va a terminar la pandemia y la cuarentena se va a levantar, Dios quiera que lo más rápido posible, pero de alguna manera es como yo te decía, nos agarró en un momento que no estábamos ni preparados ni contábamos con esto, y de alguna manera es como no hay mal que por bien no venga, lo bueno de lo malo, como dice una colega amiga, y yo creo que también les va a servir muchísimo para generar producciones independientes a un montón de artistas, y como vos bien decías, claramente, a los docentes, que a mí me pasa con los docentes de mis hijos, o los de la facultad, o mismo uno que tiene que estar generando videos o charlas por Zoom y todas esas cosas que a veces se hace muy cuesta arriba, se hace muy difícil, porque si no tenés las herramientas, no se termina apreciando lo que vos querés. Claro, claro. Nico, muchísimas gracias por esta charla, por estos conceptos y por esta invitación, porque también estás brindando esta tarde una charla desde la UNMAR para hablar sobre estos temas y clarificar, que se suma a un conjunto de charlas que ya vienen realizando anteriormente, Leo Poletto, por ejemplo, y otros músicos y artistas, y también ingenieros e ingenieras de sonido que brindan su conocimiento, como es tu caso. Así que muchas gracias por esa disposición. No, muchas gracias a vos, Eva, y bueno, un saludo a toda la audiencia y a los que puedan estar hoy a las 7 por el canal de la UNMAR. Fantástico, ahí los esperamos. Gracias de verdad. Un abrazo. La palabra de Nicolás Pirillo. Él es ingeniero de sonido, entre algunas otras cualidades y formaciones que tiene, compositor y músico, hablando sobre algunos detalles técnicos de lo que significa hoy hacer música, compartirla de manera virtual, las producciones musicales y audiovisuales, algunas recomendaciones y algunas características desde su punto de vista. Y para cerrar esta charla, qué mejor que escuchar otra de sus producciones allí en Puentes Amarillos. Como antes fue Napalm Reggae de Miramar, ahora Verónica Morales, Construcción de Chico Huarque. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina,

Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. La Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata te invita a sumarte a este movimiento. Somos una asociación civil con personería jurídica. Trabajamos para mejorar la actividad en la ciudad y la región. Asociate a la UNMAR y podrás disfrutar de todos los beneficios y convenios que llevamos adelante. Contactanos por la página de Facebook UNMAR Unión de Músicos de Mar del Plata o por la cuenta de Instagram Unión Músicos MDP o escribinos al mail unionmusicosmdp@gmail.com. Somos UNMAR porque la unión hace la fuerza y la música nos hace libres. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Apo, comentarista de fútbol. Sé que los artistas de Mar del Plata están viviendo una situación límite. Les recuerdo que la batalla siempre es cultural y sé que las autoridades municipales no se mueven, no hacen nada, y la verdad que sin artistas no hay cultura, no hay identidad. Nos sumamos al pedido de emergencia cultural ya. Radio Comunitaria de la Azotea acompaña y apoya el pedido de emergencia cultural de nuestros artistas. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Amigos de la Radio de la Azotea, de Mar del Plata. Aquí quien habla es Pedro Muñoz, de Brasil, y quiero dejar un gran saludo a todos los compañeros y compañeras, y seguimos juntos hasta la victoria siempre. No principio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar, era terra. Hay días en los que me despierto pensando en qué mundo estamos dejando a las nuevas generaciones. Sobre todo cada vez que nace un hijo, una hija de alguien cercano, ¿no? Que uno ve la celebración, el amor, el cariño, lo que significa la renovación, cuando la vida se estrena otra vez. Es un momento mágico, pero también me quedo pensando en esto otro, ¿no? ¿En qué mundo estamos dejando a las nuevas generaciones? ¿Qué quedará en un par de décadas de esta sociedad, de este planeta, de estas ciudades en donde estamos amontonados acá? ¿Quién sabe? Y también pensaba en lo que ha producido esta pandemia respecto de la autoexplotación. Bueno, no sé si es tan autoexplotación. Lo que significa tener una especie de esclavitud al celular, al trabajo, a los grupos de WhatsApp, al trabajo desmedido de lo virtual, que es el doble, nos lleva el doble de tiempo, igual el doble de vida, que lo que nos llevaba antes. ¿Y por qué será esto? ¿Hay alguna necesidad de profundizar la explotación en el mundo? Bueno, abro un tema que tendríamos que hablar durante horas aquí, debatir con muchas personas a su vez, y que no estaba en el guión del programa, pero evidentemente tenía ganas de compartirlo y así lo he hecho por aquí. Este es un mes muy especial, más allá de todo esto que mencionaba. Es un mes muy especial porque, más allá de las fechas comerciales que tienen que ver con la celebración del Día del Niño y la Niña, también podemos determinarlo como el mes de la niñez, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con la niñez también? Es una buena pregunta. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué vínculo tenemos con nuestra propia niñez y con la niñez ajena? ¿Qué lugar le damos para el decir la palabra. Hay algunos espacios que están trabajando muy bien respecto de esto. Pero bueno, ya nos vamos a adentrar en esto. Mientras tanto, quiero compartirles un audio de Beatriz Rouco con algunas ideas que nos sirven para repensarnos en esta cotidianeidad desde el arte y la cultura. Muy interesante lo que nos plantea Beatriz Rouco. Escuchémosla. El arte como salvación. Estamos viviendo tiempos de aislamiento, de falta de abrazos y de mucha virtualidad. En estos tiempos de silencio corporal, de angustia y de miedo, el arte emerge como eterna sobreviviente y se visibiliza su carácter de imprescindible para la humanidad. Se escapa por todas las sendijas que encuentra. El artista, frente a la imposibilidad de realizar espectáculos, de vivir la magia que implica el encuentro con el público, se pregunta cómo seguir y se reinventa en la adversidad para poder compartir su arte, porque no puede imaginarse de otro modo. En lo que respecta a la educación artística, también se están revisando y replanteando, frente a esta nueva realidad, las distintas metodologías pedagógicas. En esta columna vamos a estar hablando de las distintas propuestas metodológicas con las cuales nos vamos repensando y reinventando en nuestro quehacer como educadores desde el arte. En los números siguientes hablaremos sobre estrategias para generar el encuentro con el otro, otra, desde la música, la danza, el teatro, la plástica. Tenemos la certeza de que el arte salva. Sabemos que el hecho artístico moviliza al ser humano en todos sus aspectos, físico, psíquico, espiritual y emocional. Estamos convencidos que el rol del arte en tiempos de adversidad es de suma importancia. Esta primera entrega pretende ser una ventana para continuar el camino del eterno aprendizaje que es la vida, eligiendo el arte como vehículo, con el enseñar y aprender en continuo ida y vuelta. En fin, pensarnos como generadores, receptores y transmisores del arte, con la convicción de que todo acto educativo tiene como premisa, lo cual es condición sine qua non, educar con amor, concibiendo al amor como un acto revolucionario que nos atraviesa y nos trasciende. Betty Rouco invitándonos a entender el arte y al amor como un acto revolucionario. Interesante escucharla siempre. El próximo jueves estará aquí nuevamente en el estudio para hacer el programa con nosotros. Y hablando del Día de la Niñez, un Día Internacional de la Niñez, me parece muy importante destacar, revalorizar el Festival Solidario Mar del Plata Batán, que se hace a través de un grupo de Facebook, no sé si sabían. Lleva 13 ediciones, se hace todos los martes, 13 ediciones. En cada una de estas ediciones participan más de 10 artistas de la ciudad, es decir que hasta el momento 130 a 140 artistas han participado de este festival solidario que se hace, como decía, los martes a partir de las 18:30. La gente colabora en una cuenta bancaria y con eso se compran elementos, alimentos frescos para 30 comedores y merenderos de la zona sur de Mar del Plata. Fíjense lo importante que es este festival. Por eso vamos a escuchar a Luciana Cayazo, que es una de sus organizadoras, junto también con Tadeo Pla, Pablo Olmedo, Luis Reales y tantísima gente que se suma a la organización de tan digno festival aquí por el Facebook, por el grupo Festival Solidario MDP Batán. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luciana Cayazo, soy parte de la organización del Festival Solidario MDP Batán, festival que se viene realizando hace 14 semanas consecutivas mediante Facebook todos los martes y que tiene por principal objetivo llevar alimentos frescos a 30 comedores de la ciudad. En este momento son 30, en un principio fueron menos y se fueron sumando. Esto quiere decir que el Festival Solidario MDP Batán, mediante su gorra virtual, le está llevando un plato de comida saludable y nutritiva a 4.500 personas aproximadamente. En esta ocasión decidimos agregar una edición especial dedicada a las infancias, con el principal objetivo y la idea superadora de que todos los niños y niñas de la ciudad y, por qué no, de otras ciudades, tengan acceso a un festival y a un festejo del Día de la Niñez. que es universal, que lo único que se necesita es tener Facebook, o sea que pueden acceder todos y todas. Y por otro lado, también hay distintos puntos de la ciudad en los que se están juntando golosinas para poder llevar a estos 30 comedores también el día domingo, que es el Día de la Niñez. Pero nada, esto sería posible si no fuera por la ayuda de la gente que escucha y que colabora con La Gorra y por la ayuda de los artistas. En este caso, este sábado a partir de las 15 horas va a abrir el talentosísimo Mariano Michelino, que es un clown de la ciudad que siempre nos hace reír muchísimo. Le van a seguir dos músicas muy destacadas y talentosas, son Sandra Lojo y Silvia Castro. Después va a seguir reencarnando a su queridísimo para toda la ciudad padre Pepe García. Va a estar Cristina García, que ha sabido traernos la imagen de Pepe y a sus títeres virtualmente durante toda la cuarentena, así que muy agradecidos con Cristina. Después van a estar los chicos de La Bicicleta, Justo y Pablo, haciendo música para los niños. Edu Albornoz le va a seguir, que no es la primera vez que está en el festival, pero esta vez presenta su número para niños. Luego Felipe Plaf, un payaso recontra conocido en nuestra ciudad, que va a hacer un taller de malabares. Le sigue La Veredita con su música infantil y va a estar cerrando Mane Ponce con sus marionetas. Así que bueno, no queda más que invitarlos a que se sumen este sábado mediante Facebook. Solo tienen que buscar Festival Solidario MDP Batán y nosotros los vamos a estar aceptando las invitaciones. Y los esperamos ahí. Escuchamos a Luciana Cayazo hablando sobre el Festival Solidario Mar del Plata. Tenemos esta maravillosa música como cortina de Rabia al Silencio. ¿Y saben qué vamos a escuchar ahora? A Fabiana Ferreira, que forma parte de la Comisión de Infancias de la UNMAR, Unión de Músicos de Mar del Plata, para anunciar el Festival de la Niñez que se va a realizar el 29 de agosto. ¿Cómo se está armando desde la Comisión de Música para las Infancias de la UNMAR este festival con más de 12 bandas de la ciudad y de la zona dedicada a la música en este sentido y a este sector social? Hola, oyentes de Rabia al Silencio. Queremos invitarles desde la Comisión UNMAR de Infancias, perteneciente a la UNMAR, Unión de Músicos de Mar del Plata, a nuestro primer festival para las infancias, que va a realizarse el sábado 29 de agosto desde las 16 horas, desde el grupo de la UNMAR, desde el grupo que se llama UNMAR Músicos MDP. Va a ser a total beneficio de las familias de músicos y músicas con necesidades alimentarias y va a contar con la participación de casi todas los artistas que se dedican a las infancias. Vamos a contar con la participación de La Veredita, Las Magdalenas, Pido Gancho, Al Rock con Leche, Compañía Cazadores de Sueños, Mariela Kogan, Fabi Ferreira, Paula y Javier D'Angelo, Cintia Leiva, Cuento con Vos, Gaby Zavala, La Bicicleta y Esquejes. Nuestra misión desde un mar de infancias, visibilizar a los artistas que se desarrollan y trabajan para generar música para las infancias, para acompañar la crianza amorosa y saludable, también con identidad y sello propio. Estamos trabajando fuertemente en ello y este primer festival, en la cual casi la totalidad de las bandas de la ciudad y solistas van a participar, nos aporta unión y nos da la fuerza para continuar trabajando juntos. Recuerdo entonces nuestro primer festival de un mar de infancias por el mes de la niñez, a beneficio de las familias de músicos con necesidades alimentarias. El sábado 29 de agosto, desde las 16 horas, desde el grupo de Facebook de la UNMAR, UNMAR Músicos MDP. Gracias, Rabia al Silencio, por este espacio de difusión y les esperamos. Un abrazo. Escuchábamos a Fabiana Ferreira allí anunciando este festival maravilloso del 29 de agosto, que se va a realizar también de forma virtual y que está dedicado a las infancias por parte de la UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata. Y tenemos un testimonio más, porque este mes de las infancias nos encuentra con la necesidad de seguir repensando los derechos de los niños, las niñas y los y las adolescentes. Es muy importante recorrerlos, porque pareciera que como sociedad, como pueblo, como nación, como plurinacionalidades, nos olvidamos muchas veces lo que hemos escrito. O bien hemos escrito algo que es lo ideal, y después que sea lo que sea, así parece ser, ¿no? Porque las leyes, no sé, recuerdo en los últimos 4 años, ni hablar, la ley de infraestructura educativa fue una, la ley de paritaria nacional fue otra, la ley de medios de comunicación audiovisual fue otra, y ni que hablar la declaración por los derechos de niños, niñas y adolescentes. También, hermosos textos que deberíamos justificar y dignificar cada día, tenerlo como una manera de ser social, colectiva, humana. Y muchas veces es difícil encontrar una congruencia entre el hacer y aquellos hermosos textos que se han escrito en generaciones anteriores o a partir de generaciones anteriores, por supuesto. Así que vamos a escuchar ahora, en Rabia al Silencio, otra de las voces interesantes para oír en este momento y que tiene que ver con lo que mencionaba, con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Vamos a escuchar a Marina Estrella, secretaria de Niñez y Adolescencia del Observatorio de Derechos Humanos aquí de Mar del Plata y Batán. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina Estrella, soy técnica universitaria en Minoridad y Familia. Y aquí estamos. En primer lugar, quiero agradecerle a Sebastián y a Beatriz que conducen este programa, Rabia al Silencio. Me encanta el nombre, ¿no? Llama a la acción. Y bueno, aquí en esta radio, la 88.7, quería contarles un poquito que se acerca el Día del Niño, la celebración de este día, ¿no? Y me gustaría dejarles un mensaje, un llamado a la reflexión, ya que participo, bueno, en el Observatorio de Derechos Humanos y yo tengo a mi cargo la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes. Tener en cuenta, principalmente en este contexto de pandemia que nos atraviesa a todos, pero que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, nos encontramos con que se ha visibilizado mucho más el tema de la cantidad de ellos que tienen vulnerados sus derechos, ¿no? Esto es lo que está ante nuestros ojos. En temas, por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la tecnología. En Argentina, la suspensión de clases presenciales, bueno, afectó a más de 10 millones y medio de niños, niñas y adolescentes. Y esto es todo un desafío tanto para el sistema educativo como para todos nosotros, los adultos, ¿no?, que compartimos con ellos espacios. Y creo que lo importante es un llamado a pensar todo esto, a reflexionar, porque la pandemia, así como nos impacta a nosotros, a los niños, niñas y adolescentes, en lo emocional, también los impacta y genera preocupaciones, angustia. Por eso creo que es clave fortalecer lo que serían los equipos escolares, poder brindar esa contención y acompañamiento a los niños desde todo lugar, desde la familia, desde el sistema educativo, desde los comedores donde asisten, desde las agrupaciones barriales. Yo siempre aconsejo luchar con lo que es el adultocentrismo, ¿no? Eso que está tan marcado, que los niños no tienen por qué tener una opinión. Bueno, tenemos que saberlo, es un derecho. La opinión del niño es un derecho adquirido ya, gracias a Dios, hace bastante tiempo, a través de una lucha. Y creo también que es un error grande no entenderlo, ¿no? El interior superior del niño tiene que prevalecer. Hay que respetar lo que piensan. Creo que es una decisión inteligente dar esa oportunidad a los chicos de opinar, de ser escuchados, de ser tomados en cuenta en todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones de sus vidas y de su entorno, ¿no? tienen que también estar conscientes de lo que está sucediendo. Con palabras sencillas, con palabras claras, ellos entienden. Y bueno, y esta es una lucha que hay que hacerla desde la casa, desde el colegio, desde la familia. Pensar, ¿no?, estos días que estamos muy cerquita al Día del Niño, en algo muy importante, que las palabras edifican. Creo que si querés hacer un buen regalo a nuestra niñez, a nuestros adolescentes, este es un excelente regalo. Saber darle valor, ¿no?, a lo que uno le dice y a lo que ellos expresan. El respeto por sobre todas las cosas y el valor por la opinión del niño. Tenemos que saber que las palabras edifican, las palabras sanan, pero también tienen a veces efecto contrario, ¿no? Así que nada, es momento de empezar a preguntar así claramente, ¿vos qué opinás? Esa es una frase maravillosa. ¿Cómo te sentís? ¿Qué pensás de lo que está pasando? Y como adultos pensar también, ¿no?, que esta pandemia nos tiene que llamar a la reflexión de los valores. ¿Qué es lo importante, no? Bueno, lo importante es que se mejoren las relaciones interpersonales y es una lucha de todos. Mejorar la escucha, mejorar el trato. Recuerden que todos estamos también atravesados por esta sensación de ansiedad, por esta inquietud, por este cansancio. Bueno, a los niños, niñas y adolescentes también. No vulneremos más sus derechos. No hemos visto que muchos de ellos ya lo tienen vulnerado en muchos aspectos. Así que bueno, les mando un abrazo grande y este es mi pequeño mensaje para esta tarde. Un abrazo a todos. Ahí escuchábamos la palabra de Marina Estrella. Importante oír lo que nos recomendaba respecto de los niños, niñas y adolescentes. La posibilidad de escuchar y de que tengan su propia voz, ¿no? De eso se trata. Imagino dos ejes de trabajo muy importantes. Uno, el derecho a jugar. El derecho a jugar, que después será muy importante para construir todo, ¿no? Su mundo, en principio, pero también en la continuidad de su desarrollo vital. Sucede algo cuando hacemos uso de ese derecho a jugar, algo maravilloso. Cambiar la perspectiva de las cosas hacia otros lugares posibles. Y por otra parte, lo que enunciaba Marina también, ¿no? Esto de poder decir la palabra, escuchar, que tengan voz propia, que tengan posibilidad de participación a partir de la palabra. Realmente muy importante. Es una invitación de Rabia al Silencio. Y les agradecemos de corazón que nos hayan acompañado, que hayan estado aquí con nosotros y nosotras. Y nos vamos a reencontrar otra vez la próxima semana para seguir teniéndole rabia al silencio, porque desde aquella milonga de Atahualpa Yupanqui venimos reafirmando: le tenemos rabia al silencio por lo mucho que perdimos, que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz.